Y comentaron de ti que te vas a casar. Mis amigos me contaron y se burlaron de mí. Te casas y que estás triste porque no sos feliz. Él te promete lujos y placeres, un mundo nuevo rendido a tus pies. Yo soy un pobre que no tengo nada. ¿Qué puedo darte, mujer, si no es pobreza? Él tiene todo lo que no puedo darte. Adiós, mi vida, que tengas mucha suerte. Yo estaré solo llorando mi dolor. Por ser tan pobre no te tengo a mi lado. Ay, qué castigo me has dado, Señor. Si yo la quiero, ella también me quiere. ¿Por qué permites que me separe de ella? ¿No ves, Señor, que ella está llorando? Porque me ve llorando a mí también. Que tengas mucha suerte. Y cuando el sábado llegues a la iglesia, yo estaré solo llorando mi dolor. Por ser tan pobre no te tengo a mi lado. Ay, qué castigo me has dado, Señor. Si yo la quiero, ella también me quiere. ¿Por qué permites que me separe de ella? ¿No ves, Señor, llorando porque me ves?